Buenos días, bueno, un gusto poder hablar con ustedes. Hola, buenos días, Emilia. Bueno, le contamos a la audiencia que en Tunuyán hay familias que corren el riesgo de ser desalojadas de sus tierras. Emilia es de la finca agroecológica Mate Cocido de Los Sauces, Tunuyán. Contanos un poquito más, ponernos en contexto de esta situación. Bueno, como ustedes dijeron, bien dijeron, somos de la finca agroecológica Mate Cocido. Aquí hacemos lo que es frutas, hortalizas, hacemos conservas, huevos caseros, varias familias, digamos. Estamos aquí, formamos parte de la UST Campesina Territorial y bueno, y nos organizamos en todo lo que es la cuestión de la producción y demás. De la producción de esta finca vivimos las familias que estamos aquí y además en temporada, por ejemplo, para elaborar conservas se suman otras familias, así que la producción en la finca es, digamos, es importante también para la economía, no solo de nuestra familia, sino que de otras. Hace bastante tiempo, pero, o sea, nosotras familias poseedoras en esto. Estas tierras antes eran de una empresa, hace muchísimos años quebró, luego pasó a ser del Banco Mendoza, que al quebrar el Banco Mendoza pasaron a ser parte de la dirección de activos del ex Banco Mendoza, las siglas son DABO, y en realidad la DABO en todo este tiempo, que tendría que haber hecho cargo, nunca se hizo cargo, sabía que había familias viviendo aquí. Nosotros, las familias que vivimos aquí, intentamos durante mucho tiempo regularizar nuestra situación con informes avalados por instituciones como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, como para poder tener una mayor seguridad, más allá de que ser poseedoras, nos da una seguridad y nos respalda el derecho, digamos. Tener como una mayor seguridad de que nada vaya a pasarnos, digamos. Bueno, pese a todo ese caminito legal que hicimos y en diferentes instituciones también, en el 2018 la DABO pone en licitación, en remate, por así decirlo, estas tierras, sabiendo de que las familias estábamos viviendo aquí, estábamos que habíamos hecho un montón de acciones, digamos, posesorias y de intentar mejorar nuestra situación. Nos ponen remate y se la otorga a Comercial La Sebastiana, que es son empresarios que tienen un montonazo de fincas aquí en el valle y que además se manejan de manera muy violenta hacia las personas que estamos acá, todo el tiempo intentando, o sea, todo el tiempo amenazando de que nos van a correr, de que nos van a sacar. Tienen, o sea, al tener muchas fincas, muchas personas de la comunidad trabajan para ellos, entonces es como que utilizan eso también para amedrentarnos, diciendo todo el tiempo haciendo correr la bola que nos van a sacar. En una oportunidad, Gabriel Porcel, que es su representante legal, junto con otra persona, se entró sin permiso a la finca a amenazarnos. Así que bueno. Igualmente, nosotras, quienes vivimos acá, conocemos nuestros derechos. Hay familias que hace más de 20 años que están viviendo aquí. Conocemos nuestros derechos y hicimos varias presentaciones, tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Corte Suprema de Justicia. A fin del año pasado, en octubre, un decreto del gobernador Rodolfo Suárez. Nos dice que el hecho de que, o sea, reconoce nuestra posesión, pero dice que el hecho de que la compre otra persona a la finca no nos quita ese derecho. O sea, nos parece que como que nos deja en una total desprotección, porque o sea, no impide que sigan avanzando con la compra, que es lo que nosotros no queríamos, digamos, en ese sentido. Y hace poco supimos de que han escriturado, la Sebastiana escrituró a su nombre la finca antes de de esa resolución que da Suárez, digamos, cosa que no debería haber sido así, y además dice que no somos poseedoras, siendo que el Estado reconoce en varias oportunidades que somos poseedoras, Entonces, en la escritura ellos dicen que no es así, que ellos son los poseedores. Es decir, que están mintiendo también en una escritura, ¿no? Así que bueno, la Corte Suprema ha hecho en el año 2020 una inspección ocular para intentar resolver la situación. Pasaron 2 años y todavía no sabemos qué han resuelto. Entonces, nuestro pedido básicamente es que resuelvan, que se pronuncien, y que se pronuncien también respetando nuestros derechos, reconociendo no solo nuestra posesión, sino que estas tierras son nuestras y que tenemos todo el derecho de trabajarlas y de seguir viviendo aquí sin estar a la espera o temiendo de que nos saquen. La realidad es que ya empezaron a algunas familias a decirles que nos van a sacar por la fuerza, a meter miedo. Entonces, bueno, queremos que nos escuchen, queremos que nos oigan y que sobre todo que tomen medidas que protejan nuestros derechos. Emilia, ahí al escucharte pensaba en esto de que ellos declaran tener, o sea, la comercial, la Sebastiana Sociedad Anónima, declara que ellos tienen posesión sobre esta finca, pero ellos tienen algún tipo de, digo, en este espacio, no sé cuántas hectáreas serán, pero están ustedes y hay algo de la Sebastiana también. ¿Han hecho uso de algún espacio? No, ellos no tienen ningún uso del espacio. Lo que tienen es una escritura que tiene datos falsos. Bien. Aquí estamos viviendo varias familias. Algunas estamos organizadas en la UES Campesina y Territorial y otras no. Pero somos muchas familias y las que estamos organizadas luchamos por la tierra de todas las familias, claro, digamos, claro, que estamos aquí. ¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando que esta empresa se quiere, o que directamente ha escriturado de manera fraudulenta? Son 26 hectáreas. Claro, que ustedes están organizados ahí trabajando, estas familias trabajando, viviendo en esta finca, y bueno, sí, la verdad que es muy injusto de parte de las distintas instituciones como han ido rebotándole el derecho a ustedes, siendo que hace tantos años están ahí. Claro, sí, y todo el tiempo, nosotros siempre quisimos poder acceder a mejorar nuestra situación, porque nadie quiere vivir en la incertidumbre, digamos. Pero bueno, y también producimos la tierra, no es que no estamos haciendo nada, producimos y vendemos nuestras producciones en comercios locales, en las comercializadoras de la organización. O sea, estamos, el mismo Estado, mediante otras instituciones, apoyan nuestros productos, nuestras producciones, digamos. Entonces, es como un poco contradictorio y bastante injusto, como ustedes mencionan, y la verdad es que nos pone en una situación de mucho miedo, porque todo el tiempo es el amedrantamiento, todo el tiempo están el acoso de estas personas. Claro, entonces lo que están ahora, digamos, lo que están manifestando es el pedirle a la Corte Suprema que intervenga. Claro, sí, ellos en el año 2020, a raíz de unas medidas cautelares que se han tomado por la suspensión del remate, que igual se siguió, digamos, la Corte Suprema de Mendoza lo que hizo fue hacer una inspección ocular, claro. Vinieron de varias instituciones aquí y mostramos sobradamente que estábamos produciendo, que todas las familias teníamos producciones, que había un merendero también que formaba, digamos, de la finca y demás, y así todo, bueno, siguen sosteniendo, la Sebastiana sigue sosteniendo que acá nosotros no hacemos nada, digamos. Entonces, y de esa medida cautelar, de esa inspección ocular, todavía no sabemos, pasaron 2 años y no sabemos qué han resuelto. Claro. Entonces, necesitamos que resuelvan nuestra situación y que sobre todo reconozcan nuestros derechos. Tal cual. Qué importante entonces también pensar que esto lo están haciendo de manera colectiva con las familias que viven ahí, pero también con las organizaciones en red Imagino que eso le da más fortaleza al reclamo y también hace que sea una causa, al ser una causa colectiva, es una causa que la comunidad también se hace eco. Así es. Sí, la verdad es que siempre sostuvimos que si no, si hemos estado, las familias que estamos aquí organizadas, la historia hoy sería otra, totalmente diferente, porque aparte estamos produciendo alimentos sanos y sobre todo en esta situación de contexto de mucha crisis, sabemos que no nos va a faltar el plato de comida porque vamos a la huerta y sacamos nuestra comida, para nuestra familia. Y hay noticias que pobreza, que cada vez es más alto el costo de vida, nosotros estamos llevando otra cuestión para Bueno, se nos está perdiendo un poquito la señal, Emilia. Estamos ahí con... Ay, perdón. A ver, ahí está. Sí. Bueno, nada, decía que ante este contexto de crisis justamente podemos alimentar a nuestras familias gracias a la producción de la finca, de nuestra huerta, digamos. Entonces, el gobierno, digamos, toma otras decisiones y vulnera nuestros derechos, justamente va en contra de todo lo que, digamos, de poder mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Seguramente. Bueno, Emilia, no sé, Angelita, ¿querías preguntar algo? No, o sea, nada, que ellos tienen el derecho para empezar, 20 años ahí en la posesión del terreno, y eso es lo principal que derechos tienen. Digo, no se puede pasar por encima de eso. Así que, bueno, espero que la lucha siga y bueno, ¿cómo continúan eso? ¿Cómo continúan? El juez va a haber algún... Contanos eso. No, ahora por lo pronto mañana acá en la finca nos vamos a encontrar para con otros productores también del valle que nos apoyan, otras organizaciones de aquí, de la zona, de la comunidad, y bueno, y vamos a estar tratando también de meter presión para que la corte se pronuncie al respecto. Bien. Y sobre todo también algo que ayuda mucho es la difusión, que muchísimas gracias por ayudarnos a difundir nuestra situación. Sí, para eso estamos y bueno, sepan que esta nota va a estar después subida en el portal informativo de La Mosquitera para poder seguir difundiendo después por medios digitales. Así que bueno, todo nuestro apoyo, esperamos justicia y claro es que la tierra debería ser de quien la trabaja y no de empresarios en una sociedad anónima escondidos bajo ese nombre de La Sebastiana, que después hacen uso de la tierra y ganancia de la tierra sin mover un solo dedo, básicamente. Claro. Sí, sobre todo usando químicos, apestando toda la tierra. Acá nosotras no solo estamos produciendo y alimentándonos, sino que también cuidando la tierra, ¿no? La biodiversidad de ese espacio, tal cual. Sí, cuando no te trabajan con agroquímicos y te meten un monocultivo, te hacen un emprendimiento inmobiliario y también es otra forma de ir destruyendo ahí el espacio. Y en este caso, la Sebastiana que estuve ahí leyendo, que hace ventas de productos congelados, o sea que ya está usando un recurso de la energía enorme, seguramente sin control alguno. Así que bueno, estaremos ahí pendiente, Emilia, y cualquier cosa estamos aquí para apoyarles. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba la voz de Emilia José, de la finca Mate Cocido. Es un grupo de familias que también son parte de la UST Campesina y Territorial, que están pidiendo ni más ni menos por que se regularice la situación de la posesión de su tierra, de su finca, donde vienen trabajando hace 20 años.